Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal, amigos de la Radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está una vez más al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la internet. Muy buenas noches a todos. Qué bueno, qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Estén preparados, estén listos, porque vamos a regalar un ejemplar más de este sensacional libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Un libro buenísimo que les va a ayudar muchísimo a resolver sus problemas de deudas, a que puedan estabilizar su economía, a que puedan llevar unas finanzas sanas, a manejar un presupuesto, etcétera. Un libro que, de verdad, les va a ayudar muchísimo, vale mucho la pena. Pero aparte de todo, este libro tiene la particularidad de que está autografiado y dedicado por la autora del mismo, Sofía Macías. Muchísimas gracias a Sofi por su apoyo para que podamos regalar estos libros con su autógrafo y dedicatoria. Y bueno, hace un rato llamó aquí a cabina una persona que tiene un problema de deudas. Nos hizo una llamada, todavía no estábamos con el programa al aire, pero ya nos está llamando en estos momentos. Ya lo tenemos aquí en la línea telefónica, ¿verdad? Sí. No, correcto, efectivamente. Muy buenas noches, ya estás al aire. ¿Con quién tengo el gusto? Con José Ochoa Flores. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu problema, José? Mire, mi problema está algo pues fuerte y delicado y, pues no sé, un tanto desesperante ya. A ver, venga. Mire, hace algunos años adquirí una deuda con una caja popular. Caja Popular Alianza se llama. Ok. Entonces, sucede de que pues sí me retrasé con mis pagos, pues, por lo que le estoy llamando. Entonces vinieron los abogados y embargaron a nosotros, a mi familia y a los avales. Okay, ¿embargaron bienes muebles o algún bien inmueble? Muebles, y también embargaron el bien inmueble donde yo vivo. Okay, ¿ese inmueble a quién le pertenece? A mí. ¿Está libre de gravamen? ¿Es ya tuyo ante el Registro Público de la Propiedad? Perfectamente. ¿Cuánto es lo que le debes a esta Caja Popular? En suerte principal son 63,000 pesos exactamente. Ok, ajá. Y a la fecha, según ya salió la sentencia, porque yo metí un abogado, pero pues el abogado pues de alguna manera no hizo nada. No hizo nada, no contestó ninguna demanda. Ay, no me digas eso, no puede ser. Bueno, y ya hay sentencia. ¿Qué dice la sentencia? La sentencia, pues, hasta ahorita, hasta donde tengo sabido, ya se está, ¿cómo se diría? Me van a mandar una notificación para evaluar la casa. Para el remate de bienes, vaya. Exactamente, sí. Correctamente, ya hay remate de bienes. Nos comentas que también te embargaron bienes muebles, tanto tuyos como de tus familiares. Ajá. Estos bienes muebles, más o menos, ¿cuánto es lo que valen? ¿Cuál es el valor de estos bienes muebles aproximadamente? Vamos, 30,000 pesos aproximadamente. 30,000, muy bien. ¿Cuánto vale la casa? La casa, pues, nosotros, precisamente con el licenciado que en esa ocasión metí yo, incluso él me pidió un avalúo, dice, ¿sabes qué? Tráeme un avalúo y que no sé qué. Claro, sí. Entonces el evaluador evaluó la casa alrededor, según, no sé qué tan benéfico haya sido o qué tan perjudicial haya sido, evaluó la casa en 1,200,000 aproximadamente. Perfecto. Eso es bueno en el sentido de que la ley pone un monto máximo para que pueda ser embargado un bien, porque si no, imagínate, si debes 10,000 y que te embarguen una casa, pues no cuadra, ¿no? Ajá. En este orden de ideas, al valer la casa 1,000,000 y fracción, pues ya supera el monto máximo a embargar. Pero aquí se necesitaría meter un recurso que, desafortunadamente, si ya hay sentencia, ya se perdió esa oportunidad. Se debió haber metido un recurso, ajá, haciendo hincapié en que el bien inmueble no podía ser señalado porque supera por mucho el valor de lo máximo que te podrían embargar. ¿Me explico? Ajá. al tu abogado, al no haber actuado, al no haberte defendido conforme a tu derecho convenía, pues te dejó en un estado de indefensión durante todo el proceso, supongo yo, a base de engaños, como acostumbran muchos abogados, entre comillas, diciéndote que todo iba bien, que ya iba a salir y dándote largas, pero eso sí, pidiéndote dinero constantemente, ¿no? Ajá. Bueno, en este sentido, una asesoría por este programa de radio yo creo que ya no es suficiente. Sí. Permítenos ayudarte un poco más, pero necesitaríamos, por favor, si fueses tan amable, de que nos mandes por correo electrónico, ¿sí? El número de tu expediente, de tu juicio, ¿sí? Sí, ¿cómo no? Y que nos mandes, por favor, el juzgado en el que cayó el mismo. ¿Sí? Ah. Así como el estado de la República donde se encuentra radicado, ¿no? Lo tengo ¿se lo puedo decir ahorita? El problema es que, mira, sí, me lo puedes decir ahorita, no habría ningún problema, pero necesitamos checar el boletín judicial, y eso lleva algunos minutos que no tenemos por ser un programa en vivo. Sí. Pero si nos lo mandas, con mucho gusto, le asignamos tu caso a alguno de nuestros abogados en nuestra área jurídica. Uh-huh. Y ya esta persona te dirá qué se puede hacer de acuerdo a lo que diga el boletín judicial. Vamos a checar cada una de las etapas. Ajá. Y en base a eso, pues darte un panorama. Mira, no te puedo prometer gran cosa por el hecho de que ya hay una sentencia, pero posiblemente sí se pueda salvar tu casa. A lo mejor lo que ya no se va a poder salvar definitivamente son los bienes muebles. Ajá. Pero hay muchas posibilidades de que la casa sí definitivamente se pueda llegar a salvar, pero sí necesitamos esa información. Entonces, ¿tienes dónde apuntar? Sí, a ver, permíteme. Ajá. Corre, ¿ya estás listo? Vuélvale porque estamos al aire. Sí. Se trata. Ajá. Ya te checamos en el boletín judicial y ya podemos darte una asesoría más amplia. ¿Te parece bien? Sí, está bien. Nada más por no sé el tiempo, si tengo el tiempo suficiente, 2 minutos. A ver, rápido. Mire, por ahí hice contacto con otro abogado precisamente en estos días, en esta semana anterior. Ajá. Donde me decía él, a ver qué tan... viable es, ajá. Me decía que, ¿por qué no hacíamos una como tipo hipoteca ficticia, vamos a verlo de esa manera? Ajá. Sí, donde el valor de la casa yo se lo debiera a otra persona. Entonces... Bueno, mira, nosotros no creemos que sean recomendables ese tipo de recursos porque estás falseando información sobre un bien que ya fue señalado para embargo, pero lo que sí debes entender es que no por deber 200,000 pesos, ¿sí? Te pueden embargar una casa de 1,200,000 bajo ninguna circunstancia, ¿sí? En el peor de los escenarios tendría que haber una venta del inmueble, ¿sí? Y sobre esa venta a ti te tendrían que dar la diferencia, cosa complicadísima. Sí. Para que lo puedan hacer así, ¿sí? Para que lo puedan hacer de esta forma, porque implica un gasto, implica problemas para ellos, ¿sí? Entonces, yo creo que primero permítenos checar tu caso de manera muy detallada y ya en base a eso te podremos dar una mejor asesoría, ¿te parece bien? ¿Nota el número de expediente? Número de expediente, por favor, número de juzgado, ¿sí? Número de juzgado. Y el estado de la República, que supongo que es allá en Guanajuato, ¿sí? Donde cayó esta demanda, ¿no? Ajá. Para buscarte en los boletines judiciales de tu estado, ver cómo va tu juicio y en base a eso darte una asesoría. Correcto, está bien entonces. Bueno, muchísimas gracias. No, hombre, queda a tus órdenes, cuídate. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Híjole, qué caso, ¿no? Ya demanda y todo. Y es lo que a mí me molesta más que ninguna otra cosa. ¿Cómo es posible que una persona que se dice licenciado en Derecho... pues haga este tipo de situaciones, ¿no? Donde perjudica de una manera terrible... a una persona que confió en él, en el abogado en este caso, que le dio su caso, diciéndole, ¿sabes qué? Me pongo en tus manos, llévalo. Y no hacer nada, señores, por el amor de Dios, no puede ser posible. Y hoy por hoy, a nuestro querido amigo de Guanajuato, pues lo tienen en un lío tremendo donde su casa ya está en peligro incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque no se llevó el juicio como debía de llevarse. Porque nunca se presentaron los recursos, nunca se presentó nada durante el mismo. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Desgraciadamente, a estas alturas ya con sentencia, va a ser un poco difícil que se pueda arreglar esto de una manera totalmente favorable para nuestro querido Radio Escucha. Pero bueno, vamos a analizarlo a ver de qué nos podemos agarrar y en base a eso, pues ya, ver qué se puede hacer, hombre. Pero no se vale que hagan eso. Algunos pseudo abogados, sino ¿para qué estudiaron, no? Si no van a hacer su trabajo. Mejor se deberían de dedicar a otra cosa, definitivamente. Dice, ay, perdonen ustedes, me salió el estornudo al aire. Pero, ay, en estos cambios de temperatura que hemos tenido aquí en la Ciudad de México últimamente, ando un poquito agripado, discúlpenme ustedes. Dice Lila, hola, hola Lila, ¿cómo estás? Esto a través de nuestro chat de la estación, si ustedes ya nos están escuchando en estos momentos, vénganse acá, vénganse al chat, www.radiodd.org, www.radiodd.org, ahí les vamos a poder brindar toda la asesoría que ustedes requieran. También, si ustedes gustan, nos pueden llamar directamente aquí a la cabina. El teléfono 0155, la LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 0155 aquí al Distrito Federal, 59-16-0410, 59-16-0410. Me dice Helmin, salud, muchas gracias. Disculpen, lo traté de aguantar. Y miren que hoy no estoy enfermo como otros días, que me ha dado la gripe, pero sí, fuertísima. Y así sí los controlo. Quiero estornudar al aire. Incluso por ahí hace algunos meses tuve una entrevista para la televisión del periódico El Financiero, en su programa de televisión por internet. Y en esa entrevista yo estaba malísimo de la gripe ese día que llegué. A lo mejor ustedes no lo notan, a lo mejor sí, pero yo estaba muy, muy malo de la gripe. Y estuve así a nada de estornudar varias veces durante el programa, pero bien que mal lo logré dominar. A lo mejor es algo psicológico. Hoy ya no me fue posible, pero bueno, disculpen. Vamos a ver aquí muchas personas participando, muchas gracias a todos. Entonces, sí, si nos están escuchando, vénganse a www.radiodd.org. ¿Por qué? Porque aparte de la información, hoy vamos a regalar un ejemplar más de este sensacional libro del pequeño cerdo capitalista, que precisamente hoy me fui a almorzar a este restaurante famosísimo de los Tres Tecolotes. Y ya saben ustedes que en estos restaurantes pues hay librería, entre otras secciones, ¿no? Y me di a la tarea de investigar en la librería a ver si todavía el libro del pequeño cerdo capitalista escrito por Sofía Macías se encontraba entre los 10 libros más populares. ¿Y qué creen? Adivinen qué vi. Que se encuentra entre los 3 libros más vendidos de esta librería. Es el tercer lugar en su top 10 de la librería de este restaurante famosísimo de los Tres Tecolotes. Nada más para que vean, ¿eh? Desde octubre del año pasado se encuentra entre los 10 primeros. Ahorita es de los 3 más vendidos. Porque yo creo que la información que tiene ese libro es valiosísima, ¿eh? Valiosísima. Les va a gustar. Por ahí Francisco el otro día nos decía que hay que digerirlo porque dice cosas que a lo mejor pues no nos gustan. Y es que es la realidad. Luego nos dicen que estamos haciendo las cosas mal y nos molesta. Pero yo creo, considero que es mucho mejor que nos digan que estamos haciendo las cosas mal a creer que las estamos haciendo bien y nomás regarla, ¿no? Sí, exacto, claro. Muchas gracias a todos. Y aquí ya está Luis C.G., tiene un problema mercantil, ya le salió sentencia, pero el abogado que tenía no realizó ninguna respuesta. Tiene embargada su casa, ¿cómo puede hacer para rescatarla? Me imagino que es nuestro amigo de Guanajuato. Aquí el valor de la casa supera por mucho el monto adeudado, ¿sí? Existe un candado precisamente para esto de los embargos, para evitar los abusos y las injusticias. Este candado aplica de la siguiente forma. No pueden embargarlos por más de 3 veces lo que ustedes deben, ¿sí? Por ejemplo, si uno de ustedes debe 100 mil pesos, podrían embargarlos hasta por 300 mil pesos. O sea, llevarse bienes suficientes que cubran hasta 300 mil pesos. ¿Por qué? Porque esos bienes se van a rematar también, ¿no? Apolo, muy buenas noches. Romel, muy buenas noches. J. Mario, saludos afectuosos, ¿cómo estás? Morené, también ya está por ahí. Tomás Rivas. Tomás Rivas nos dice que quiere saber cuánto le debe a Banamex. Pues puedes llamarles por teléfono directamente y ellos te lo dirán. O puedes sacar tu reporte especial en el Buró de Crédito. www.burodecredito.com.mx. Sacas a tu buró y ahí te va a decir exactamente cuánto es lo que le debes a Banamex hoy en día. Cho47, muy buenas noches, amigo, ¿cómo estás? Trabajador nos dice que le llegó una carta, quisiera que la viéramos, le debe a Banamex 48 mil desde hace 7 meses, ya está afiliado con nosotros. Perfecto, trabajador, pues nos la puedes mandar si gustas a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org y con mucho gusto revisamos tu carta que te llegó. Morené nos manda saludos desde Nesa York, saludos a Morené. Martí, ya pagó 7 cuentas de 10, le faltan 3. Negociaciones de defensa del deudor le dice que la cuenta debe estar completa y Banamex dice que solo los últimos 4 dígitos de la cuenta. Ya van 3 veces que le regresan la carta convenio por ese motivo. ¿Es necesario el número de cuenta completo? Sí, mi estimado Martí. Yo entiendo tu desesperación y tu deseo de pagar. Pero debes entender esto. Nosotros somos profesionales y sabemos lo que estamos haciendo. Si nosotros te decimos que la carta no sirve, pues no sirve ni hablar. No podemos permitir que te arriesgues y que pagues y que después el banco te salga con que siempre no. Porque si la carta convenio viene incompleta, pues no va a haber poder humano que obligue al banco a que te reconozca esta negociación. Ni hablar. Los que se lo pierden, mi estimado Martí, son ellos, no tú. Ellos son los que se pierden ese pago. Tú tranquilo, no te angusties. Y pues deja que pase tiempo, ¿no? Si ellos no quieren, pues ni hablar, ¿no? No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Perfectamente. Nos dice J. Mario, que nos manda saludos. Romel. Nos dice que después de varios despachos de cobranza, le llegó una carta con logotipo de Santander invitando a acudir a cualquiera de sus sucursales. Bueno, pues está muy bien, pero ¿invitarte para qué? Dice, ofreciéndole descuentos especiales para liquidar el adeudo, eliminación de intereses moratorios y planes de pago de acuerdo a sus posibilidades. ¡Ay, no, hombre! Se están poniendo guapos los de Santander. Pues habría que checar, ¿no? Porque ya ves que luego te dicen una cosa y cuando vas a la hora de la hora resulta otra muy diferente. Habría que checar eso, mi estimado Romel, porque se oye muy bello. Digo, vamos a darles el beneficio de la duda, ¿no? En una de esas sí es cierto. Yo lo dudo, porque los conozco. Yo no sé, sería cuestión de checar eso, mi estimadísimo Romel. Mukis nos dice que le debe a American Express 117 mil pesos cuando debía solamente 80 mil. Y le dicen que solamente le puede hacer un descuento del 65%. Y que si no realiza el pago van a proceder con una demanda mercantil y que enviarán un licenciado para ver con los bienes muebles, con qué bienes muebles cuenta. ¿Eso es verdad? ¿Y cuánto debe ahorrar para empezar una negociación? Pues no sé, Mukis, ¿estás afiliada a Defensa del Deudor? ¿O afiliado a Defensa del Deudor? Si es así, con American Express más o menos un 30%, 40% para comenzar a negociar. Obviamente, nosotros vamos a buscar el máximo descuento posible, ¿sí? O sea, por eso no te preocupes. Apolo, muy buenas noches. Dormido, muy buenas noches. Nos pasa la liga de los 69 errores financieros. Muy buen link de Blog y Lana. Perfecto. Solo hay que quitar los espacios. Perfectamente, mi estimado Dormido, muchísimas gracias. Pero puedes pegar el link, me parece, ¿no? Completo. No veo por qué no se pueda. Y Blog y Lana, le mando un saludo a Zo. Ella es la autora y la que creó este blog de Blog y Lana, muy bueno. Ya la hemos tenido aquí en nuestro programa de radio en el pasado, con una entrevista. Dice Yaviraf, que leyó una hoja tamaño carta que dice notificación extrajudicial y demanda judicial por tener conducta reiterativa que ha mostrado no querer pagar, bla, bla, bla. Puros cuentos, Yaviraf, puros cuentos. Esas cartas las elaboran los cobradores con el único fin de que ustedes se asusten, que digan, ¡chí, no, hombre! Un requerimiento extrajudicial. Y un requerimiento con notificación de embargo, o sea, puras tonterías, que ni al caso, tú no te preocupes, mi estimado Yaviraf, no pasa nada. Dormido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Matrix, muy buenas noches, Patita preocupada, ¿qué tal? Ya vayan preparándose porque de un momento a otro voy a hacer la pregunta para que nos manden la respuesta a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org. Y se lleven este sensacional libro del pequeño cerdo capitalista, cuya autora Sofía Macías nos ha autografiado y dedicado para todos ustedes. Un ejemplar más se va hoy en este programa de radio en vivo, hasta el Estado de la República, que sea necesario, por supuesto, con todos los gastos cubiertos por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Así que si quieren este libro, vayan abriendo su correo electrónico. Le ponen ahí que va para contacto@defensadeldeudor y luego ya nada más ponen la respuesta y lo mandan. Ya, en unos momentos más les voy a hacer la pregunta, que va a ser una pregunta hoy sí un poquito más complicada porque últimamente me he visto muy balcón y se llevan el libro rapidísimo. Ahora va a ser una pregunta enfocada más hacia nuestros radioescuchas más asiduos, hacia las personas que nos han escuchado, que nos han puesto atención durante ya algún tiempo, o para las personas que están informadas, que sí están leyendo nuestros artículos, nuestras guías, porque ahí están las respuestas a todo esto. Así que váyanse preparando, porque ahorita, de un momento a otro, les voy a hacer esta pregunta. Patita Preocupada ya está aquí casi de vacaciones, nos dice Patita Preocupada. Sí, ¿verdad? Ya estamos a nada de las vacaciones. Ya los niños salen el viernes, si mal no recuerdo. Dice Patita Preocupada que si es algo psicológico, nos hace un espacio en la agenda, no somatices, dice Patita Preocupada. ¿Por qué? Ya no entendí. Los tres tecolotes, dice Germín, sí, el restaurante este famosísimo de los tres tecolotes, los tres buitos. Mukis, ya compró el libro y le parece excelente, es recomendable, cómprenlo, es una muy buena inversión, muchas gracias a Mukis, sí, muy buen libro este del pequeño cerdo capitalista, si no tienen la oportunidad de ganárselo a través de nuestras promociones de estos programas de radio, pues lo pueden comprar, no está tan caro, cuesta como 190 y tantos pesos y vale cada centavo, porque es una inversión. Apolo nos dice, yo también entiendo eso de que te embarguen por sorpresa, pero tiene una duda. Llega un actuario y te pregunta que si lo dejas para pasar para señalar bienes, diciendo que es un derecho de uno señalar o no. Y de ahí que tiene 8 días para contestar la demanda. O en su caso, ¿vendrá el acreedor con el actuario a señalar los bienes? ¿Es correcto eso? Ahí les va. Bueno, cuando uno de ustedes es emplazado, es notificado en relación a un proceso judicial mercantil por alguna de sus deudas, en su domicilio llegaría el actuario, el cual estaría acompañado por uno o varios abogados del banco, ¿sí? Por regla general va uno o dos, pero podrían ir 3, 4 abogados, no sé. Depende. Pero bueno, entonces ustedes preguntarían, ¿es usted el señor Apolo? Sí. Muy bien, pues venimos a emplazarlo. Aquí está su cédula de notificación. Tiene usted un proceso judicial derivado de una deuda con el banco fulano de tal. Y aquí tenemos una orden para embargar bienes suficientes para garantizar el pago de la deuda. En ese momento es derecho del demandado el señalar los bienes de la persona que está siendo demandada, del deudor, vaya, escoger los bienes que van a ser embargados. Entonces uno puede decir, no, pues esa silla, esa televisión, ese estéreo, etc. Si el deudor renuncia a ese derecho, el derecho pasa inmediatamente a los abogados del banco. Ellos son los que van a señalar ahora los bienes. Por eso es el consejo de que ustedes sean los que señalen esos bienes, porque ustedes saben que es lo más conveniente. Entonces lo señalan y listo, ¿sí? Por favor, háganlo de esta forma, ¿sí? Yo sé que esos momentos son de mucha tensión y les preocupa. Recuerden que si ustedes están afiliados a Defensa del Deudor, no va a haber ningún problema, no les van a embargar nada. Simplemente nos llaman por teléfono a nuestros números de emergencia y uno de nuestros abogados se va a encargar de parar el embargo. De su casa no se llevan ni un lápiz, no se llevan nada. Simplemente les van a dejar la documentación y se van a retirar. Esa es la ventaja de ya tener un abogado listo para este tipo de situaciones, porque pues evitamos que se pongan feas, ¿no? Que es lo primordial para todos ustedes, que tengan tranquilidad, que tengan esa paz, esa calma, esa seguridad. Dice Leoncito 74, que fiel a la causa y al programa. Saludos. Agustín, hace una semana mandó su denuncia por correo certificado al IFAI y el día viernes pasado recibió el acuse de recibo de dicha denuncia contra un despacho de cobranza de Banco Azteca. Quisiera agradecerle a Defensa del Deudor, ya que gracias al programa supo del IFAI, y a esperar qué pasa con dicha denuncia, ya tiene 3 semanas. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Qué pasó con los aplausos? ¿Dónde están? Ahí están. No, hombre, muchísimas felicitaciones, porque pues ahí está el ejemplo, ¿no?, de nuestro amigo Agustín, que puso atención, dijo, ah, perfecto, se puede presentar una denuncia si los despachos de cobranza están violando mi derecho a la protección de mis datos personales, y actuó conforme a derecho, presentó su denuncia ya de un acuse de recibo. Quiere decir que la denuncia ya está en proceso. Te felicito muchísimo, Agustín, y por favor, amigos, sigan el ejemplo de Agustín, denuncien. Solamente así se va a acabar este abuso por parte de los despachos de cobranza. Trabajador me comenta que ya envió su carta. La vamos a checar en este momento, nada más que... Ah, pues acá la podemos checar arriba, ¿verdad? Híjole, pero ¿saben qué? Que no me ponen... Bueno, me ponen la carta, aquí está perfecto. Me imagino que es esta de trabajador. Tu nombre, trabajador, empieza con E, ¿verdad? Y le mandan una carta que no tiene nada espectacular, donde le hacen en teoría, supuestamente, un ofrecimiento de liquidación de deuda, pero que no vale ni 3 pesos porque la carta está muy mal redactada de parte de Consorcio Jurídico, que también últimamente ha estado trabajando muy, muy mal. Señores de Consorcio Jurídico, la verdad que no están haciendo bien su trabajo. Y pues esto dificulta todo, ¿no? No permite que se llegue a un acuerdo. La carta no sirve, no tienes nada que preocuparte, por supuesto. La carta no te afecta ni te beneficia en nada, trabajador. Aikido, muy buenas noches. Y en este momento ya a las 9 de la noche con 33 minutos. ¿Y qué les parece si hago la pregunta para que uno de nuestros queridos radioescuchas se pueda llevar este sensacional libro del pequeño cerdo capitalista? Un libro que, aparte que es buenísimo y vale la pena muchísimo, es de colección porque está autografiado y dedicado por su autora Sofía Macías. Así que la pregunta, les decía yo hace un rato, la tienen que, más bien la respuesta, la tienen que enviar a contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. La pregunta sí está un poquito más complicada el día de hoy, pero es de opción múltiple, o más bien tienen oportunidad de mandarme una sola de 3 posibles respuestas buenas, ¿sí? Me explico. La pregunta que les voy a hacer tiene la posibilidad de 3 respuestas correctas, así de sencillo, ¿sí? Y más que pregunta es una solicitud, claro, más que una pregunta es una solicitud. Lo que tienen que hacer ustedes, la persona que desee llevarse el libro del pequeño cerdo capitalista, es enviarme un correo electrónico con lo siguiente. Está muy facilísimo. Nada más me tienen que dar uno de los 3 parámetros, una de las 3 indicaciones que se deben llevar para una negociación segura. Ya lo saben ustedes, el ABC de la negociación. Me pueden mandar la que ustedes quieran de esas 3, la A, la B o la C. La primera respuesta correcta que llegue aquí a contacto@defensadeldeudor.org se va a llevar su libro del pequeño cerdo capitalista, autografiado y dedicado por Sofía Macías, a quien le envío un afectuosísimo saludo. Aikido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Arma, tiene una pregunta. ¿Podríamos checar una carta convenio con el Banco Banamex, ya que el despacho Muñoz aceptó a darle la carta? Ya sea yo. A ver, no, pues esto es un consorcio, no creo que sea esta, ok. Ahorita la checamos, la carta convenio de Arma. Ya comenzaron a llegar las primeras respuestas. Vamos a ver de quién se trata. Vamos a ver quién es el ganador de esta noche. Bebito, pues ya se llevó un libro, Bebito. Que yo creo que, sí, miren, Bebito, si no se hubiera ganado el libro la vez pasada, Bebito, se lo podría volver a ganar porque nos dio una de las 3 indicaciones para una negociación segura. Muy bien, Bebito, te felicito. Y aquí ya tenemos ganador definitivo esta noche de este sensacional libro de Pequeño Cerdo Capitalista, escrito por Sofía Macías, que aparte, pues nos lo firmó, nos lo autografió y nos lo dedicó para todos ustedes. Así que, Héctor, que no me pones tu nombre en el chat, Héctor R, nada más me lo voy a dejar en Héctor R para no balconearte. Héctor R, necesito que me digas cómo te llamas aquí en el chat, o quién eres más bien. Me pones, yo soy Héctor, ¿sí? Para darte indicaciones a seguir y felicitarte aquí en el chat, ¿no? Como se debe con tu apodo para que la gente te identifique. ¿Ok, Héctor? Muchísimas felicidades, Héctor. Tienes de aquí a las 9 de la noche con 50 minutos. Si no me pasas esa información, Héctor, tendría que darle el premio, el libro, a la segunda respuesta que llegó correcta. Que no voy a decir de quién se trata, porque imagínense, nada más la voy a hacer sufrir. Si no, si Héctor, pues sí, se conecta y nos dice todo, ¿no? Entonces vamos a esperar un poquitín a que Héctor nos diga, yo soy Héctor. Obviamente, pues lo vamos a verificar con el correo electrónico. Francisco dice que se quedó esperando. Pero sí te lo mandamos el correo, ¿eh? Un saludote, mi estimado Francisco. Pero sí se mandó. No lo mandé yo personalmente, pero sí se envió ese correo. Pero no te preocupes, lo checamos. Cachanilla ya envió la respuesta, híjole, pero no sé quién sea Héctor. Héctor R es el ganador. Recuerden que cuando participen en estos concursos nos tienen que mandar también junto con la respuesta. Aquí el error fue mío porque no se los dije, pero hago hincapié ahorita. Tienen que mandar su nombre de usuario en el chat, ¿sí? Por ejemplo, Aikido, Trabajador, Yaviraf, Tarasca, no sé. Porque así es como los ubicamos aquí en el en el chat. Digo, al momento de enviar el libro, pues necesitamos su nombre completo, tal cual, la dirección, etcétera. Pero para poderlos festejar en el chat, ¿no? Como los ganadores, es decir, se lo ganó X o Y, y que la gente del chat los identifique. Sí, por cierto que ya el viernes se van de vacaciones los juzgados. ¿Sí, no? Ah, no, mentira. No, hay que checarlo. El próximo programa les tengo las fechas exactas de las vacaciones o de los días de asueto de los juzgados, sí. Perdón, ya me estoy yendo yo. Adelantado. Tarasca 2012, el viernes pagó la quinta y última de las cuentas que tenía afiliadas a Defensa del Deudor. Hombre, aplausos para Tarasca 2012. Que ya liquidó todas sus cuentas que tenía afiliadas a Defensa del Deudor. Y aquí voy a hacer un paréntesis rapidísimo, para que vean que sí se puede. Si ustedes siguen nuestros consejos, si se enfocan en lo realmente importante, si hacen a un lado las distracciones, si confían en nosotros sobre todas las cosas, ahí están los resultados. Tarasca 2012 ya está libre de deudas, todas las que tenía afiliadas a Defensa del Deudor ya las pagó. Y nos dice que solamente le falta pagar la deuda de Banco Azteca. Pregunta que si debe seguir afiliada. ¿Cómo va lo de Banco Azteca? Este mes cumple el año que dejó de pagar. No te preocupes, Tarasca 2012. Si ya liquidaste todas tus cuentas que tenías afiliadas con nosotros, ya. Puedes dejar de pagar tu afiliación porque ya no nos vas a ocupar en ese sentido. ¿Y qué te parece si vamos viendo la posibilidad de ya ir negociando esta de Banco Azteca? Aunque no estés afiliada, Tarasca, con esa cuenta en particular, porque con las otras sí lo estabas, pues te podemos ayudar muchísimo. Te podemos ayudar muchísimo con esa negociación. Nada nos cuesta. Y yo te agradezco mucho, Tarasca 2012, pues todo este esfuerzo y las ganas que le has echado para lograr liquidar estas deudas. Y te voy a hacer una pregunta. Si se puede, qué bueno. Me daría muchísimo gusto que se pueda. Y si no se puede, pues ni modo, es comprensible. Pero es una invitación. Aparte de una pregunta, es una invitación. Tarasca 2012, ¿te gustaría y me permitirías, Tarasca, hacerte una pequeña entrevista para estos programas de radio, donde nos platiques tu experiencia como deudora y tu experiencia como afiliada a Defensa del Deudor? Yo creo que es algo súper interesante y súper importante para todos nuestros queridos radioescuchas. ¿Por qué? Porque eres una persona que nos ha demostrado durante este tiempo que has estado con nosotros que eres muy disciplinada, ¿sí? Es una persona que sabe escuchar, que hace caso a las indicaciones de los expertos y que ha logrado resultados tan concretos y tan tangibles como este, ¿no? Que ya liquidaste tus deudas, lo cual a mí me parece formidable, te felicito, y sería magnífico y maravilloso que pudieses compartir esta experiencia con todos nuestros radioescuchas. Así que, si me aceptas esta invitación para esta entrevista, Tarasca, te llamamos por teléfono a donde tú nos lo digas, y pues sería fantástico que nos platiques y que le platiques a toda la comunidad de radioescuchas que tenemos cómo fue este proceso, ¿no? ¿A quién le debías? ¿Cuánto debías? ¿Cómo fue la negociación? ¿Cuál fue el cambio real que sentiste tú antes de llegar a Defensa del Deudor y después de llegar a Defensa del Deudor? Esas preguntas te las haría yo en esta entrevista, pequeña entrevista de unos cuantos minutos, para que la gente se entere, que sepa que sí es posible, porque aparte de todo, de informar, vas a motivar, vas a incentivar. Vas a decirle a todas estas personas que nos están escuchando, que a lo mejor muchos todavía dicen, es que es imposible, yo no voy a poder salir de las deudas nunca. Les vas a hacer ver una luz al final de este túnel, un túnel que tú llegaste a pasar en algún momento totalmente a oscuras. Y hoy por hoy ya estás a nada de alcanzar el final, de llegar a la salida de este túnel. Te felicito muchísimo, Tarasca, los aplausos, por favor, claro, sí. Para nuestra amiga Tarasca 2012. Aikido, el jueves de la semana pasada, consorcio jurídico que dio enviarle una carta convenio para que la revisara negociaciones y si negociaciones se la aprobaba, pues haría el pago el día de hoy. Total, la carta nunca se la mandaron y ahora le dicen que no respetó el convenio que hizo con ellos, que el banco ya no le va a dar descuentos y dice que por incumplido no le van a mandar ninguna carta convenio. Pues no, Aikido, a ver, tú ya tenías el dinero, ¿no, Aikido? O lo tienes, es más, tú ya tienes el dinero listo para ir y pagar. ¿Sí? Tu parte ya la hiciste. Ahorrar, tener lista la lana, estar dispuesto a pagar, todo eso está ahí. ¿Aquí quién está incumpliendo? A ver, es súper sencillo. ¿Cuál de las dos partes, el deudor o el despacho de cobranza, está fallando? ¿Sí? Tú simple y sencillamente, Aikido, solicitaste lo que la Condusef y Defensa del Deudor recomendamos. Una carta convenio que te respalde para que tú pagues y liquides la deuda y que no te vayan a salir después con que siempre no, que usted disculpe que fue un error. Eso y nada más. ¿Quién falló? ¿Quién no envió la carta convenio? Porque, a ver, si te hubiesen mandado la carta convenio perfectamente bien elaborada, nosotros te hubiésemos dado el visto bueno, y tú no hubieras pagado, pues bueno, ahí sí la culpa, ¿sí? Sería tuya. Diríamos, oye, Aikido, ¿qué pasó? Todo estaba listo. Pero aquí, pues está, pero clarísimo, quién está fallando en este asunto, ¿no? Tú estás en lo correcto, Aikido, no te preocupes, déjalos que hablen y que digan lo que quieran. Y bien merecido se lo tienen ese bu. Apolo, no sé, mañana no, mañana mentira. El jueves les digo bien qué días salen de vacaciones los juzgados o qué días van a tener libres, Lucy CG, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes y esperamos esa información, Lucy. Francisco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hay que checar lo de tu correo, checa tu bandeja de correos no deseados, a lo mejor ahí está. Nuestro horario de atención en nuestras oficinas es de las, para que puedan ver la demanda con calma, ya haya asesores listos, vayan entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Ya, en ese horario súper amplio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, para que la chequen, la valoren, la lean, vean cómo es una demanda de verdad. ¿Sí? Es importante que ustedes tengan esa información. Y no permitan que nadie, les evite hacerlo. ¿Sí? Sobre todo sitios de internet súper chafas. Y hablando de otras cuestiones, rapidísimo, antes de que se me olvide. De este miércoles, de mañana, en 8, ¿sí? Vamos a tener un reportaje interesantísimo para nuestros amigos del periódico El Universal. Sale publicado un reportaje súper bueno en su sección de finanzas personales, donde, por supuesto, Defensa del Deudor, Sociedad Civil, da su opinión, su punto de vista, información en relación a este tema sobre despachos de cobranza, sus usos y sus abusos, por qué se portan así, cuándo están haciendo las cosas mal. Esto se los digo de manera tan anticipada para que se vayan preparando. De mañana en 8 sale publicado este sensacional artículo. Y muy pronto, en unos días más, vamos a tener un podcast con nuestros amigos del Universal. Una pequeña entrevista con un tema interesantísimo. Esto se los digo por dos razones. La primera, para que chequen el artículo, va a estar muy bueno, les va a servir de mucho. Tiene información bien, bien interesante. Y la segunda, para que ustedes vean con hechos quién es en realidad el mero mero en ayudar al deudor del país, ¿no? ¿Sí? Es así de simple. Si cualquier otro, bueno, es que no hay, bueno, si cualquier otra opción, entre comillas, ¿no?, de ayuda al deudor fuese tan buena como Defensa del Deudor, pues acudirían a ellos, ¿no? O mejor que nosotros, ¿no? ¿Por qué no? Acudirían a ellos y no a nosotros para este tipo de entrevistas, para estos artículos, para estos reportajes. Pero pues no hay ninguna otra opción mejor que nosotros. Modestia aparte, digo, yo nunca he pecado de falsa modestia. Y modestia completamente aparte, somos la mejor opción de ayuda al deudor de todo el país. Así de sencillo. Por eso pasa lo que pasa. Por eso los reportajes, por eso las entrevistas en los principales medios de información del país, como con nuestros amigos del Universal, modestia aparte para ellos, el periódico más importante del país. Así de sencillo. No hay otro periódico más importante que el Universal. Ninguno. Es el mero mero. Y ahí estamos. Así de sencillo. León DF tiene registrado un domicilio antiguo y una deuda que recién se enteró nunca se liquidó a pesar de haber depositado lo que le indicó el despacho. Ahí lo tenemos nuevamente, una mala negociación les va a salir muy cara. Quien hace mal su negociación, paga doble. Si hay un embargo en ese domicilio, ¿pueden hacer algo aunque él ya no viva ahí? No, por supuesto que no, porque la deuda es tuya y no del domicilio, León DF. Lo que sí, como tienen ese domicilio registrado, pues el actuario se presentaría ahí. La persona que actualmente lo habita va a decir que ahí ya no vives. Por regla general, el abogado del banco que acompaña al actuario, pues va a preguntar por ahí a ver si es cierto, ¿sí? Y entonces, pues si es cierto que ya no vives ahí, pues van a retirarse, simplemente van a tomar nota y se van a ir. Así de sencillo, mi estimado León DF. Dice Flash Hipster a través de Twitter que ya no le sale para invertir en Avon. ¿Qué hace? Pues invertir en otra cosa que no sea tan costosa, ¿no? En otra cosa que no. Y aparte de vender Avon, como que yo siento que no es negocio, ¿no? Veo que mucha gente se queja, sobre todo con la economía como está. Ya nos llegó la carta convenio de Arma. Vamos a checarla. De Muñoz y Asociados, hombre, esta carta convenio. Ya decía yo. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice Flash Hipster que tengo voz de a mí me creó Dios, de predicador. No soy religioso, no soy católico, pero si lo fuera, pues en teoría, ¿no? Sería que pues Dios lo creó todo, a mí y a todos los demás seres vivos. Digo, no lo soy, no soy religioso, pero sí, sería así, si yo fuese predicador. Aparte, pues predicador es el que predica, ¿no? Aquí está la carta convenio. Mira, Arma, lo he dicho muchas veces. La carta convenio, cuando la manda a un despacho de cobranza, debe contener el logotipo. Debe tener el logotipo del despacho de cobranza y no el del banco. ¿Por qué? Porque ¿quién está enviando la carta convenio? ¿El banco o el despacho? ¿Sí? Para evitar esa confusión, el que emite la carta tiene que poner su logotipo, su membrete. ¿Sí? Porque es el que la está elaborando. Ya desde ahí ya la carta no sirve y ya de más está decir que no tiene firma, no tiene el nombre, no tiene el cargo de la persona que se va a hacer responsable de tu negociación, Arma. Ya desde ahí estamos, pero mal, ¿sí? Entre muchos otros factores, la carta convenio, mi estimado Arma, no sirve más que para avioncito de papel, para eso sí. Bueno, en este momento ya, 9:53 PM, voy a revisar si Héctor nos dijo, no, creo que Héctor no nos ha dicho quién se llevó este asunto, más bien, quién es en el chat, ¿no? Por lo del libro. Chispas, no, le vamos a tener que dar el libro a otro. Bueno, vamos a darle 2 minutos, 1 minuto más a Héctor hasta las 9:55, y si no, pues le vamos a tener que dar el libro a otra persona, definitivamente. Vamos a ver si en el mail, a ver, de pura casualidad. Héctor R. Ay, no, miren, ya me lo mandó mediante correo electrónico. Ya nos puso aquí el nombre. Y felicito muchísimo a Dor63. Dor63 es el ganador esta noche de este libro del pequeño cerdo capitalista, nuestro amigo Dor63. Muchas felicidades. Bueno, Dor63, ¿qué sigue? Sigue que me mandes otro correo electrónico. Sí, por favor, con tu nombre completo, tu dirección completita, incluyendo código postal y 2 números telefónicos, uno fijo y uno celular, para que nos pongamos en contacto contigo, nos coordinemos y te hagamos llegar tu libro del pequeño cerdo capitalista, que te ganaste, un libro sensacional en contenido y aparte de todo de colección, porque está autografiado y dedicado por su autora, Sofía Macías. Muchísimas gracias, mi estimado Dor63. ¡Felicidades! ¿Cuántos mensajes hemos tenido hoy? Muchísimas gracias a todos ustedes. Gabriel dice que su problema es el siguiente. Tiene una deuda con Coppel. Sacó una estufa, pagó la mitad, le falta 1,300. Tiene 5 meses sin pagar. Ya lo visitaron los de Coppel. ¿Qué puede hacer? Debes muy poco. Jamás te van a demandar por esa cantidad, mi estimado Gabriel. Nunca te van a demandar por esa cantidad. Pero sí, te van a molestar mucho. Vele ahorrando, poco a poco, júntate lo que debías. Y ya que lo tengas, nos avisas, te decimos cómo puedes negociar con ese dinero la liquidación de la estufa. Romel, que si puede enviar la copia de Santander, ¿a qué correo? A contacto@defensadeldeudor, Romel, pero corre porque el programa ya se acabó. Dice trabajador que en 15 días habrá juntado 13,000 pesos y su nombre empieza con E. Ah, perfecto, perfecto. Entonces era la carta que leí. Bueno, pues cuando tengas el dinero nos avisas, trabajador, para ver si se puede llegar a algún acuerdo. Vamos a comenzar, no te preocupes. No te preocupes. Cachanilla ya envió la respuesta, pues ya hubo otro ganador. Me envió otro correo, no te preocupes. Yo personalmente me encargo de que mañana te lo vuelvan a contestar, pero sí, hay que darle seguimiento para ver, a lo mejor no te llega. Hay que ver por qué. Marcos, que si se puede embargar un terreno si está casado por bienes mancomunados. Ya no existe esa figura jurídica de los bienes mancomunados. Ahora se denomina sociedad conyugal. Su deuda es por 25,000 pesos y el terreno vale arriba de 300,000 pesos. No, no pueden embargarte. Supera por mucho el tope que pone la ley para el embargo, que es hasta por 3 veces el monto adeudado. Apolo, por una deuda de 80,000 pesos se puede embargar una casa de 180,000. Sí, ahí sí. Tomando en cuenta que no hay muebles que embarguen en el domicilio, sí, porque mira, 8 por 3, 24, 240,000 pesos, sería el monto máximo por el cual te podrían embargar. Si la casa vale 180 mil, que yo creo que no hay casas que valgan 180 mil, pero bueno, pues sí te la podrían embargar. Dice Flash Hipster que gracias por el consejo, que se convertirá en exportador de productos congelados. Bonais. ¡Ay, ya dije la marca! ¡Ay, Dios santo! Y dice Flash Hipster que una demanda les cuesta 7 mil pesos. Que no pague, no, que sí pague. No se trata de decirle a la gente que no pague sus deudas, porque al final del día es un compromiso. Pero que pague lo justo, ¿no? Que pague lo justo, mi estimado Flash Hipster, porque aquí nuestra ideología es que hay que pagar, pero pagar lo justo, por supuesto. Ni un centavo más. Arma ya envió la carta, ya se la checamos. Tarasca 2012 me dice que tiene pánico escénico, pero con mucho gusto. Está muy agradecida con Defensa del Deudor, y claro que sí. Le vamos a mandar un formatito con las preguntas estructuradas que le acabo de hacer para hacer un borradorcito. Muy bien, me parece magnífico, Tarasca 2012. Que en realidad no te voy a preguntar nada así tan extraordinario, ¿eh? A mí me gusta más que sus respuestas sean espontáneas. Pero pues sí, te puedo preguntar, por ejemplo, desde cuándo no pagabas, a quién le debías, cuánto debías más o menos en total, ¿sí? El antes de que llegaras a Defensa del Deudor y el después, ¿no? ¿Con qué descuentos has pagado tus deudas? ¿Cómo fue el trato con Defensa del Deudor? ¿Te atendimos bien? ¿Te atendimos mal? ¿Fue rápido el asunto? ¿Tardó un poco en algunas? Todo eso, bien importante, porque esa información, ese testimonio, le va a servir a todos nuestros queridos radioescuchas. Dors es... Ah, perfecto, ahí está, Dors63... Tarasca, Patita Preocupada le manda felicitaciones a Tarasca 2012, lo mismo que Matrix. Romel, ya lo checamos. Salvador dice que no se escucha. Pancho, que si trabajamos créditos hipotecarios, en específico con Bancomer. Sí, sí estamos dando asesoría, toda la que tú quieras, Pancho, sin costo, pero no estamos llevando casos porque ya estamos full, estamos llenos en hipotecarios. Ya no podemos llevar más casos de hipotecas hasta que vayamos liberando un poco el asunto, ¿no? Dice Karim que tiene un crédito personal en Banamex, ya no puede pagar, son 360 mil pesos. No, pues te vamos a ayudar mucho, Karim, pero sí te recomiendo que te afilies. Ahí sí te urge representación legal para que no tengas mayores complicaciones. Dice Coquis que quiere saber cómo puede orientar a su comunidad para que Electra no se manche cobrándoles tan agresivamente. Casi no hay internet allá. Pues nos puedes llamar por teléfono, Coquis. Con mucho gusto le damos asesoría a tu gente, no te preocupes. Mamá Lucha acaba de llegar. No, hombre, ¿cómo es posible? Nos está repartiendo guajolotas. Ah, perfecto. Yo aquí ya tengo mi guajolota, entonces. Le preguntan a Mamá Lucha que por qué hasta ahorita, sí, ¿eh? Karim tiene un crédito personal. Ya le dimos respuesta a Karim. Pancho tiene un crédito hipotecario de 25 años, está pagando actualmente 6 mil y fracción, pero ya no va a poder pagar, que si podrían renegociar la deuda con Bancomer, no quiere perder la casa. Pues sí se puede renegociar, por supuesto que es posible, necesitarías acercarte a Bancomer y ver qué te ofrece, ¿no? ¿Qué plan de apoyo te puede ofrecer para que puedas resolver el problema, Karim? Cocas gratis para todos, dice Mamá Lucha, hombre, así se habla. Dice Apolo que no hay mejor religión que la del conocimiento. Estaba leyendo el todo mal, ¿verdad? No hay mayor religión que la del conocimiento, nos dice Apolo. Muchísimas gracias. 263, ya estás, no te preocupes. Dice Coquis que Telmex le envió una notificación de embargo por 566 pesos. No, hombre, pues no. Yo creo que ni lo que se van a gastar en copias certificadas, ¿no? 566 pesos. Ay, Dios mío. Preguntan que dónde van por su coca, ¿eh? Sí, yo también. Yo también pregunto en qué sucursal de esta famosísima bodega de Mamá Lucha se puede ir por la Coca-Cola. Apolo, en una localidad de Sonora, donde aún no hay pavimento, dice Apolo. Ya no supe por qué, pero mandamos saludos a esa comunidad allá en Sonora. Patita Preocupada, que me tome un tecito de canela con limón y miel, o uno de guayaba y descansa. Que si no andaré estresado, por eso dijo lo de si estaba somatizado. Ah, somatizando. No, no estresado para nada. Pero pues ya saben que, usted, que aquí en la capital del país somos muy chillones. En cuanto al clima se refiere, por supuesto. Y si hace frío, que porque hace frío. Y que si hace calor, que porque hace calor. Yo últimamente he andado mucho en motocicleta. Y pues los cambios de temperatura pues pegan muchísimo, ¿no? Entonces el otro día, pues yo nomás traía una playerita. Y me salgo así de la oficina. Y pues la moto y todo el asunto, el frío me pegó durísimo. Y ya desde ahí comencé a sentir que algo no andaba bien. Y hoy, pues el sol a todo lo que da y salte otra vez. No, hombre, pues imagínense nomás cómo ando, ¿no? Mal y de malas en ese sentido. Pero bueno, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Por cierto que le mando un saludo muy afectuoso a mis amigos del Club de Motociclistas del Valle de México. Que apenas el otro día estuvimos por allá y le mando un saludote. Nos trataron muy, muy, muy bien todos los compañeros. Porque si no los saludo, luego se enojan. Me dicen, no, oye, ¿cómo es posible? Te escuchamos acá. Romel, que si le puedo comentar de la carta de Santander antes de que nos vayamos. Sí, claro, pero aguántame, Romel. Es que tengo varias cartas, Romel. Dime rápidamente cuál de todas será. Porque aquí tengo una de dos flechitas. Aquí está, perfecto, es esta. Aquí está la carta que le mandan a Romel. Que ya desde que la veo aquí en miniatura veo que no vale, pero ni el papel en el que está impresa. Porque está chafísima. Ay, sí, Dios. No, hombre. Mal, mal y de malas. Aquí está. Santander dice, este mes de marzo su tranquilidad es lo más importante. Una invitación, bla, bla, bla. Para que vayas a la sucursal, para ver si se puede arreglar tu problema. Pues nada del otro mundo, ¿no? Lo de siempre. Les decía yo hace un rato, hay que darles el beneficio de la duda a estos señores. Pues ve si quieres, Romel. Digo, no estás obligado a nada. Ve y ve qué te ofrecen, ¿no? En base a eso, pues ya vienes para acá, nos platicas. Y con todo el gusto del mundo te decimos que sí. Dice, mamá Lucha, que me la lleve en la moto a la playita. Estaría bien, ¿no? Arma, hombre, no hay nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Dice Coquis que debe 2 meses de afiliación, pero no sabían qué cuenta pagar hasta hoy, que le aclararon el Xola. ¿En qué número debe hacer el pago, hombre? Muchísimas gracias, Coquis. Dice Apolo que lo dice por la casa de 150 mil pesos. Ah, ok, en una localidad rural de Sonora donde aún no hay pavimento, por eso el valor de la casa. Ah, ok, ya entiendo, es que si me los ponen así despaciados, pues pierdo el hilo, ¿no? Y no sé bien de qué hablan a veces. Entonces sí, no me los pongan tan espaciados sus mensajes. Y pues no, digo, sí la pueden embargar por el valor del inmueble. Sí aplica porque supera, ¿no?, los 240 mil pesos, que sería el máximo, al valor de la casa. Ahí sí, para que veas, mi estimado Apolo, si hay un riesgo. Dice Helmi que Ángel sabe manejar motos. Sí, es algo que me encanta, ¿eh? Desde hace muchísimos años soy fan de las motocicletas. Francisco, que si mañana me llama para la afiliación. Mañana no, Francisco, llámame el jueves, porque mañana voy a andar en la calle casi todo el día. Como ya los juzgados ya se van de vacaciones o van a descansar unos días, ya se los aclararé mañana. Pues andamos corre y corre, ¿no? Dice Francisco que él sabe manejar medio cuete. Bueno, ahora sí ya se acabó el programa. Entonces ya estamos en lo dicho, Tarasca 2012. Para una entrevista, ¿sí? Nada más que, ¿qué crees, Tarasca? Que no tengo tu correo. Si me puedes mandar un correo electrónico, Tarasca, a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, me pones ahí tu nombre completo y tu número de contrato y un número telefónico, ¿sí? Un número telefónico para que te podamos contactar. Y acordar, ¿no? ¿Cómo sería la entrevista y todo? Va a ser muy cordial y muy padre, no te preocupes, Tarasca, no te sientas presionada. Pero sí es importante que compartamos esta información con el resto de nuestros queridos radioescuchas para que vean que sí se puede, ¿no? Dice Patita preocupada que sube una foto en moto y playerita. ¡No, hombre! Muchas gracias a todos. Bueno, así el programa ya se acabó. Felicitamos a Tarasca, por favor, los aplausos. Que ya está en paso de quedar libre de deudas. Felicitamos también a nuestro amigo Dor63 porque es el ganador esta noche del libro del Pequeño Cerdo Capitalista. No se les olvide que, ¿cuándo? El jueves vamos a regalar un ejemplar más. Me parece que ya es el último. Sí, ya es el último ejemplar. que vamos a regalar aquí a nuestros queridos radioescuchas de este libro del Pequeño Cerdo Capitalista, un libro sensacional que les va a gustar muchísimo. Les recomiendo, si no tienen la oportunidad de llevárselo como ganadores de este, de estos que estamos dando, autografiados y todo, pues aún así cómprenlo. Es un libro que les va a gustar muchísimo y les va a ayudar muchísimo, ¿ok? Dor63 ya nos mandó los datos, muchísimas gracias. Patita preocupada, hasta el próximo jueves 3 de la tarde. Claro que sí, Francisco, estamos en contacto, te mando un abrazo, yo a ti también, cuídate muchísimo. Sonia Elizabeth, muy buenas noches, gracias. Dice Coques que si ya no, ya no hay ofertas de los bancos para hacer pagos, cuando va o cuándo va a haber. La última semana de marzo, según tengo entendido, ¿eh? De todas formas yo les aviso, la última semana de marzo parece que ya tendremos las promociones activas. Matriz, muy buenas noches, mamá Lucha, muchísimas gracias. Para Helmi, ahí van, claro que sí, otro por favor. Gracias. Patita preocupada, muchas gracias por tus comentarios. Y a todos nuestros queridos radioescuchas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Yo los espero por aquí el próximo jueves a las 3 de la tarde, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa donde si su locutor no muere por una gripe acá fulminante, van ustedes a saber cómo resolver sus problemas de deudas de una manera práctica y real. ¿Qué es lo importante? Que ustedes sepan exactamente dónde se encuentran parados jurídicamente. Aquí nada de globos color de rosa, aquí nada de catástrofes tampoco. Aquí la realidad tal cual es. Por favor, y voy a insistir en esto, no permitan que personas que ustedes ni conocen, que jamás han oído su voz, que no saben ni quiénes sean, traten de evitar que ustedes se informen. Hay muchísima gente a la que no le conviene para nada que ustedes estén bien informados, que ustedes estén bien enterados de cómo se maneja este asunto de las deudas, qué alcances puede tener, qué puede pasar, qué no puede pasar. Hay muchas personas con intereses muy oscuros, principalmente económicos, y ustedes se pueden dar cuenta porque en esos sitios de internet van a ver ustedes cantidad de publicidad, van a ver ustedes que hasta les piden dinero, ¿no? Por ahí alguna donación. ¿Por qué? Por engañarlos, literalmente. Por eso y nada más. Tengan mucho cuidado, infórmense, ¿sí? Tampoco me crean a mí. Si ustedes no quieren, no me crean a mí. Infórmense. Eso es lo importante. Que ustedes mismos encuentren la verdad. Vayan a nuestro centro de atención y asesoría jurídica en Xola 1902, en la colonia Narvarte, ¿sí? Un sitio que ahí está, al que ustedes pueden acudir físicamente. Nada de que yo hablé, yo vi, yo... No, no. Al que ustedes pueden ir y verificar las cosas por ustedes mismos. Porque aquí estamos hablando de su patrimonio, estamos hablando de su bienestar financiero, estamos hablando de su futuro y el futuro de sus hijos. Por favor, no se queden con la duda, no se queden con la palabra de alguien que se encuentra nada más detrás del teclado de una computadora, porque es muy fácil decir las cosas por este medio, ¿no? La internet está desafortunadamente llena de mentiras, de farsas, de estafas y de gente a la que no le conviene que ustedes se informen. Entonces, no me crean a mí, no le crean a nadie. Créanle a lo que ustedes pueden ver, a lo que ustedes pueden sentir, a lo que su inteligencia les va a decir, bueno, esto es real y esto no, ¿sí? Bien, bien importante que lo hagan así, para que ustedes mismos salgan de la duda. No permitan, repito, que terceras personas, con un interés que ustedes no tienen ni idea, traten de evitar ese derecho que tienen a la información. Bueno, ahora sí, yo me despido de todos ustedes, muchísimas gracias, cuídense mucho. Ya Tarasca ya nos mandó los datos, muchas gracias. Ah, no, ya nos los va a mandar. Me dice Patita que me tome un té, y ahorita me lo voy a tomar y me voy a dormir. Ustedes no saben qué semanita he tenido, ¿eh? No están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero he tenido una semana particularmente complicada. Pero así es la vida, ¿no? Así es la vida y no queda nada que hacer más que seguir adelante. Cuídense mucho, les mando abrazos muy, muy afectuosos. Y no es estrés, ¿eh? Porque no me siento estresado, pero sí, se ha sido una semana difícil. Y bueno, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor estoy estresado y no lo quiero aceptar o no sé cómo es eso de estar estresado. Digo, yo jamás, y aquí rápido voy a tomar unos minutos más, son las 10 de la noche con 13 minutos. Yo jamás he sentido una gastritis, yo no sé lo que sea una gastritis. Me considero una persona que difícilmente se puede sentir estresada o presionada porque le doy a las cosas su justo valor, a los problemas su justo valor. Hay problemas muy, muy difíciles que parecerían insorteables. Bueno, pues darle su justo valor y si se puede solucionar, qué bueno, y si no, pues ni modo, se verá qué se hace. No se puede uno estresar por algo que no se puede resolver, porque ni se resuelve y se hace uno daño a la salud. Es así de sencillo. Entonces, sí, yo nunca he padecido una gastritis, jamás en la vida. No sé qué sea eso. Yo pienso, y me lo han dicho, que es por esa razón, no lo sé. Por eso no siento que pudiese ser estrés. A lo mejor y no, a lo mejor estoy estresado y no lo acepto, o no lo sé. Vayan ustedes a saber. Pero bueno, ya divagué mucho. Cuídense muchísimo. Gracias a todos. Dice Coquis, no se paga por asesoría. Claro que no. Muchísimas gracias a Dor63, a Helmi, a productor de estos programas de radio. Helmi, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Ya muy pronto nuestras oficinas allá en Guadalajara, Jalisco también, para poderles dar asesoría personalizada a nuestros amigos de por allá. Y también nuestras nuevas oficinas que ya están a punto de quedar listas aquí al sur de la Ciudad de México. Ahora sí, me despido. Una vez más, un abrazote. Los espero por aquí próximo jueves, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones. Hasta el próximo jueves.